ya volverá. Ya no te sientas sola, ven a vivir la vida. Por hoy la pena olvida, mañana todo se arreglará. Te traiciona, págale tu igual. Ya verás si te quiere como te reprochará. Mas no olvides, perdón pedirá, y con besos y caricias te amará. Mas no olvides, perdón pedirá, y con besos y caricias te amará.